Gucci. Vivo hace 32 años aquí en Río de Janeiro. Siempre digo que soy carioca da clara. No soy carioca da gema, como dicen aquí. Desde que nací prácticamente, a los 12 años ya estaba haciendo trillas en Argentina. Yo soy de Buenos Aires, pero ahí no hay muchas trillas, pero comenzamos a hacer trillas con algunos amigos en las proximidades. Y después visité toda la Patagonia, fui desde Buenos Aires hasta Ecuador a dedo y volví, en fin, todas esas cosas. Pero la vida nos va llevando por otros caminos. Me casé con una brasilera, viví 10 años en Buenos Aires con ella, tuve mis hijos y después vine para acá, para Río de Janeiro, y continué mi contacto con las trillas. Me torné guía del Centro Excursionista Brasilero. Después, a pesar de que no es mi área, no hago eso profesionalmente, siempre fue una cosa voluntaria. Soy consultor de informática. Pero me torné guía del Centro Excursionista Brasilero. Después fui presidente durante 4 años del Centro Excursionista Brasilero. Y ahí tomé contacto con la trilla Transcarioca, que yo ya conocía el proyecto, pero no hacía parte del núcleo, digamos así, de los creadores de la trilla Transcarioca. Pero como teníamos el Centro Excursionista, fue siempre un punto de apoyo muy grande de la trilla Transcarioca. Se creó esa relación y así me torné también coordinador general de la trilla Transcarioca. Tiene un grupo ejecutivo, digamos así, que trata de cada coordinador trata de un asunto diferente y yo ordeno un poco la bagunza general. Entonces estoy en ese camino desde hace unos 4 años también. La idea de la trilla fue de Pedro Meneses, allá 1990 y alguna cosa. Él hizo esa trilla con unos materos así, amigos de él. Ahí publicó un libro que se llama Trilla Transcarioca, todos los pasos de un sueño. Ese libro salió en 2004, más o menos. Pero ahí estaba todo en la idea, en el plano de las ideas. Hasta que se creó el Mosaico Carioca de Unidades de Conservación, que es el organismo, el foro donde se reúnen los parques estaduales, municipales y federales. Y la persona que fue el primer secretario de ese Mosaico Carioca dice, bueno, la trilla Transcarioca puede ser el hilo conductor que une todas las unidades de conservación. Y entonces resolvieron apoyar y a partir de ahí el asunto salió del papel. Se hicieron varios seminarios para establecer cuál sería el mejor trayecto, que no es exactamente aquel trayecto original de Pedro Meneses, por diversos motivos. De ahí comenzamos a organizar grupos de voluntarios, y hoy la trilla, hace un año, en febrero de 2017, ya estaba toda señalizada, pero todavía tenemos problemas de manejo, de señalización. Tenemos el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, la CIA, Conservación Internacional, consiguió vía Ley Rouanet, consiguió algunos apoyos. El Mosaico Carioca nos apoya materialmente, por ejemplo, estos folletos que mandados a imprimir por ellos. Los voluntarios a veces tenemos que poner plata de nuestro bolso para que la cosa... Existe un movimiento Trilla Transcarioca, que es la organización de los voluntarios de la Trilla Transcarioca. Entonces, en febrero vamos a hacer una asamblea para institucionalizar ese movimiento, tener un CNPJ y a partir de ahí poder, tengo certeza de que vamos a tener mejor pasar financiero de la trilla Transcarioca.